Yo ya no quiero seguirte mirando a los ojos y ver que no estás. No me duele aceptarlo, me duele que mientas, ya sé que te vas. Mejor no digas nada, que cada palabra nos aleja más. Ya sé que te vas, ya sé que te vas. Yo ya no sé por qué le ruego a Dios, si fue mi intención caer en tus juegos. Esta pelea de egos no me aleja más, me apego. Eres mi destrucción, pero me vuelvo ciego. Porque alejarme de ti, eso se llama miedo. Y no puedo, despertar contigo vuelo. Y también que ya ni al cielo llego, incluso ni despego. Despertar a tu lado y que realmente no estés. Lo triste es que estoy muriendo y tú ni siquiera lo ves. Fue suficiente una llamada a las 3 de la mañana para darme cuenta que tu cuento no es un cuento. Seguirte mirando a los ojos y ver que no estás. No me duele aceptarlo, me duele que mientas, ya sé que te vas. Mejor no digas nada, que cada palabra no sale jamás. Ya sé que te vas, ya sé que te vas. Ya sé que te vas, que no estás. No sé lo que quiero, tus caricias ahora son como un arma letal. Dime algo sincero, por favor, di la verdad, o por lo menos necesito respirar. ¿Acaso no oyes lo rasgado de mi voz? Y aunque no sea cierto, ya es historia lo que pasó entre los dos. Voy a olvidarme de ti, ¿qué importa si te he amado? Todo quedó en el pasado. Yo solo quiero que te acuerdes de todo, cada cosa que vivimos. Recuerda las noches largas y lo que nos prometimos. Quiero que llores, que sufras tu condena. Que cuando estés muriendo sola sepas que ni valió la pena. Conmigo lo tenías todo y todo a ti te lo había dado. Y en ese mira persona que la vida seguirte mirando a los ojos y ver que no estás. No me duele aceptarlo, me duele que mientas, ya sé que te vas. Mejor no digas nada, que cada palabra no sale jamás. Ya sé que te vas, ya sé que te vas. Ya sé por qué lloras, por qué no me miras. Hoy te pesa el ego más que la mentira. Y aunque no sea cierto, no te quiero más. Ya sé que te vas. No te quiero oír ni quiero explicaciones. Vi que la verdad desplaza las razones. Y aunque no sea cierto, no te quiero más. Ya sé que te vas. Yo sé por qué lloras, por qué no me miras. Hoy te pesa el ego más que la mentira. Que no sea cierto, no te quiero más. Ya sé que te vas. No, no te quiero y ni quiero explicaciones. Y que la verdad desplaza las razones. Y aunque no sea cierto, no te quiero más. Ya sé que te vas. Yo ya sé lo que hiciste, sé que me engañaste. Sé que no te importa lo que me juraste. Y aunque no sea cierto, no te quiero más. Ya sé que te vas. No volveré a verte porque así lo quieres. Hoy por tanto amarte de muerte me hieres. Y aunque no sea cierto, no te quiero más. Ya sé que te vas.